En vivo, Radio Caso. Anyone who records their own voice and listens to it as if to another finds themselves in a situation that only recording makes possible, and which has a profoundly inhuman character to it. Parece mentira. Viajé a París por trabajo y antes de llegar me enviaron las coordenadas. Voy a vivir sobre la calle Rue du Télégraphe y el estudio queda cruzando la Rue du Téléphone. En la mochila llevo un libro de un físico alemán escrito en 1835 en el que desarrolla su teoría acerca de la comunicación telepática entre vivos y muertos. Mientras leo, me muevo de la calle del telégrafo a la calle del teléfono. Y la historia de los medios parece representarse en el mapa de la ciudad. Desde acá, pienso en una persona. Toco con el dedo una lámina de vidrio y en una ciudad a 900 kilómetros de distancia, esa misma persona recibe mi mensaje mientras sostiene otro vidrio y se ríe en voz alta. Sé que eso no es exactamente telepatía, pero es un gesto cotidiano al que nos acostumbramos y que a mí no deja de fascinarme. La obra que se presenta hoy y este texto tienen que ver con esa fascinación. Como decía, en 1835, solo un año antes de la invención oficial del telégrafo, el físico alemán Gustav Fechner, especialista en electromagnetismo, escribió un tratado metafísico en el que desarrolla sus ideas en relación a la vida después de la muerte. Personalmente, siento una atracción magnética hacia esos cruces inexplicables. Es curioso, pero dentro de la historia del electromagnetismo, la misma que dio lugar a la radio, encuentro unas cuantas intersecciones entre física y metafísica, entre lo normal y lo paranormal. En el lecho de muerte de su madre, William Faulkner le dijo a su hermano, «Tal vez, al morir, nos transformemos en ondas de radio». Pasar a formar parte del espectro electromagnético. 30 años después, Thomas Alva Edison se encontraba trabajando en un nuevo invento, el teléfono espiritual, con el que aseguraba la comunicación con el inframundo. Lamentablemente, quedó inconcluso debido a su propia muerte y solo sobrevivió una foto del aparato. Creo que el arte es un buen campo de estudio, si no el único en estos días, para experimentar con estos espacios liminales. Gustav Fechner, desde una perspectiva animista, habla de cómo el diálogo con espíritus modifica nuestro monólogo interno con uno mismo. Escribe. A menudo nos preguntamos de dónde nos ha venido a la mente semejante pensamiento. Algún anhelo, algún estado de ánimo melancólico o alegre se apodera de nosotros sin que sepamos cómo ni por qué. Una voz interior nos persuade a obrar, o nos alerta sobre abstenernos de obrar, aunque en esos momentos no seamos conscientes de ninguna razón personal que se incline para uno u otro sentido. Esta es la influencia de los espíritus que entran en nosotros, que piensan y obran en nosotros desde centros diferentes del nuestro. Tales efectos son tanto más sorprendentes en ciertas condiciones anormales de la mente, en el sonambulismo o en la distracción mental, cuando la relación de dependencia mutua se ha decidido en su favor, haciéndonos enteramente pasivos bajo su influencia, sin ninguna reacción por nuestra parte. El poeta William Butler Yeats, contemporáneo de Fechner, estaba especialmente interesado en la escritura automática. La ejercía junto a su esposa, Georgie, que actuaba como medium entre los espíritus que Yeats consultaba y a los que llamaba el escritor desconocido. Fabián Casas, al escribir, está a la espera de la voz extraña. El poeta Jacques Pisser se refería a estas señales como visitantes y como marcianos, señalando su propio desinterés. No creo que a la fuente de energía le importe mucho. En distintas épocas y lugares se nombró de formas diferentes a las conversaciones entre uno mismo y el entorno. Sigue Fechner. Los espíritus superiores, que no viven en una sola persona, sino que cada uno vive y actúa en más de una, generan vínculo espiritual entre esas personas, uniéndolas en la misma creencia, la misma verdad, la misma tendencia moral o política. Fechner parece estar dando la explicación a esa sensación telepática que sentimos con ciertos afectos. También, en vez de espíritus, podría estar hablando de inconsciente colectivo. Espíritus que nos hacen hacer cosas. A ese fenómeno, en distintos momentos y lugares, también se lo nombró como deseo, inspiración, intuición, genio, epifanía, mancias, alucinación, juego, trance y tantas más. Para escribir, Mario Lebrero conversaba con su daemon y lo hacía trabajando en su letra manuscrita, programando en la computadora o soportando el aburrimiento del ocio. Freud escribió sobre la hora del lobo, ese momento en que estamos tan cansados que el inconsciente aflora y toma el control. Robert Balzer caminaba sin parar. Walter Benjamin buscaba las claves en sus sueños y en los cafés. Agnès Varda disfrutaba charlando con desconocidos. Rosa de Luxemburgo escuchaba las fuerzas naturales. Philip K. Dick experimentó con drogas alucinógenas. Ossip Mandelstam decía que las alucinaciones sonoras eran una especie de enfermedad profesional para el poeta. Marguerite Duras escribió que solo hacía películas porque no tenía la fuerza suficiente para no hacer nada. Así hay tantos ejemplos como personas haciendo. Lo que algunos encuentran en la experiencia mística, otros lo buscan en la lógica matemática. En la cultura del Río de la Plata hay una tradición literaria que roza la parapsicología y a los fenómenos paranormales. Diego Vecchio traza una línea entre Roberto Arlt, Macedonio Fernández y Mario Lebrero. Hasta ahora, en esta lista interminable de nombres, aparecen cómplices que me inspiran, pero no todo es luz. Fechner también hace algunas advertencias. Entrar en diálogo con los espíritus no es tarea fácil y puede ser peligroso. Dice: si a pesar de todo uno es inducido por los malos espíritus, es por la dificultad que puede encontrar en usar su propia fuerza interior. Así, para volverse malo, basta con ser ocioso y descuidado. Él plantea que si descuidamos el cultivo interior y el colectivo, podemos caer rápidamente en la maldad. En nuestro país también existe una nefasta y macabra tradición relacionada con el ocultismo y las ciencias paranormales. Pienso en López Rega y sus consultas a la Ouija, o en el fascista de turno, pidiéndole consejos al clon de su perro muerto. Ya no hace falta decirlo, pero la realidad supera la ficción. Alguien me sugirió que, justamente por eso, quizá no era un buen momento para hablar de estos temas. Pero el alien insistió. Y quizás tiene razón. No podemos dejar que nadie se apropie de la imaginación, ni de las palabras, ni de los colores. Tenemos que usar el enojo para recargar los términos. Volviendo a los diálogos con uno mismo, en mi caso, para perder el control, no hacen falta actividades estrafalarias, sino prácticas cotidianas como jugar al Tetris, caminar o hacer música. Esta conferencia no es ni más ni menos que la transcripción de una conversación espontánea con mi alienado interior. ¿Vieron la película Hombres de Negro? Yo la vi hace muchos años, cuando tenía 9 o 10, pero hay una escena que me quedó grabada. Están en una morgue y abren la cabeza de una persona. Adentro hay un pequeño alienígena en un diminuto centro de control. 4 monitores, unos parlantes y unas cuantas palanquitas. La criatura balbucea. Está intentando decir algo. Sé que la percepción no funciona así, pero creo que es una buena metáfora de cómo en Occidente percibimos a nuestro inconsciente. En esta charla, que decidí escribir para después leer, la idea es darle voz al pequeño extraterrestre que tenemos dentro y escuchar lo que tiene para decir. En este instante preciso, estoy caminando. Antes de salir, decidí escuchar Persona. No la escuchaba desde que la terminé, hace más de un año. Ahora, mientras camino, pienso en las primeras imágenes que se me aparecen. El registro de una emoción, escuchar a un amigo muerto, los cambios en los vínculos, una ventana a mi intimidad, una colección de voces y personas a las que le tengo cariño, la condensación de tiempo. Recién ahora tengo la sensación de que esto podría ser la continuación de un diario, que a partir de diálogos se vuelve fragmentariamente colectivo. Ordenar conversaciones, palabras y personas alfabéticamente es solo un juego, pero también es darle forma al caos de los recuerdos, como si fuera una taxonomía de la amistad. La selección de palabras no es inocente, ni casual, y proyecta algo particular sobre cada vínculo. Creo que mi oficio es el de encontrar forma, y ante todo, escuchar. Empecé a proyectar Persona en el 2020, aunque los años más activos fueron entre el 2021 y el 2022. Cuando la terminé, quedó suspendida y escondida hasta esta invitación del Centro de Arte Sonoro. Algunas de las obras que hago parecen surgir de un plan o son resultado directo de obras anteriores. Otras siento como si las hiciera contra mi voluntad. Me resisto, pero hay algo, quizás el pequeño extraterrestre, que insiste. Estas son las que menos entiendo, tanto mientras las hago como cuando las termino. Las considero parte de un laboratorio personal y a la distancia puedo ver cómo afectaron al cuerpo de obra, funcionando como un caldo de cultivo para cada una de las partes. El experimento, así lo llamaba mientras lo estaba haciendo, está alimentado, además de por las obsesiones de siempre, por 2 eventos precisos: el acto de emigrar, cambiar de país, y la pandemia. En tiempos de lockdown, pensaba que cuando terminara esa extraña pesadilla distópica, nos iban a bombardear con series, películas y novelas sobre la pandemia. Me agotaba de solo imaginarlo. Creí que el barbijo se iba a imponer como moda, que íbamos a quedar saturados de revivir escenas de amor y encierro una y otra vez. Pero no, no pasó nada. Al contrario, al instante intentamos olvidarlo todo, lo más rápido posible, como si nada hubiera pasado. Por eso me permito el gesto, quizás un poco pesado y aburrido, de volver a traer ese momento de escena. Pero no se asusten, es solo como contexto y no como tema. Sigamos. Una de mis obsesiones recurrentes surge de cómo nos relacionamos con la realidad a partir del lenguaje. La obra está compuesta usando exclusivamente 43 conversaciones de audio mediadas por el celular. Pero ¿cómo llegamos a estar constantemente comunicados, incluso con distancia temporal y espacial? En este momento, el extraterrestre que habita mi cabeza está mirando distintos eventos históricos en sus 4 monitores. Caprichosamente, propongo empezar por una vieja y conocida historia local. La primera transmisión radial masiva del mundo se hizo desde el techo del Teatro Coliseo, en Buenos Aires, hace un poco más de 100 años, y lo que se escuchó fue la ópera Parsifal, de Richard Wagner. Este hecho inaugural estableció, involuntariamente, una relación entre la radio y la ópera, proyectando un sueño modernista por excelencia: crear algo nuevo, recuperando algo viejo. El evento sucedió 12 años antes de la creación del término telecomunicación, definido por primera vez con las siguientes palabras. Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 20 años después, durante 1953, Mark R. Sullivan, director de la compañía Pacifico Telephone and Telegraph Co., declara en una entrevista: pensar cuál será la forma que tomará el teléfono del futuro es, por supuesto, pura especulación. Esta es mi profecía. En su desarrollo final, el teléfono será llevado por las personas, como hoy llevamos un reloj. Probablemente no necesitará un dial o equivalente, y creo que los usuarios podrán verse entre sí, si lo desean, mientras hablan. ¿Quién sabe? Incluso quizás pueda llegar a traducir de un idioma a otro. Esto lo dijo hace 70 años. Increíble, ¿no? El 4 de marzo del 2020 me mudé a la ciudad de Berlín. Escribo estas palabras desde acá, en el año 2023, pero pensadas para ser leídas allá. O sea, ahora acá es Berlín y allá es Buenos Aires. Pero cuando lea este texto, acá y allá van a estar invertidos. Incluso el año va a ser distinto. Así se establece mi vida desde entonces, entre dos ciudades paralelas. ¿Cómo sonaría esa Buenos Aires de hace un siglo? ¿Y Berlín? Imagino estas ciudades tan diferentes sonando en simultáneo. Aparecen imágenes acústicas de tranvías, autos, colectivos, subtes, peatones y todavía, como sucede hasta el día de hoy, algunos caballos. No hay duda, el entorno nos modifica. Me pongo a buscar correspondencias, diarios y entrevistas de compositores y compositoras, literaturas fragmentadas. Encuentro evidencias sobre cómo los medios de transporte afectan nuestros medios de percepción. Wolfgang Amadeus Mozart, en una carta a un amigo, escribe lo mucho que le influyó en su música el trote de los caballos. Sergei Prokofiev describe algo similar en relación a componer en los trenes, influenciado por su ritmo particular. Elian Radig cuenta que la casa de su infancia estaba cerca de un aeropuerto y cómo los sonidos de los aviones modificaron e inspiraron su forma de escuchar y componer. Cada compositor habita una época, en un lugar determinado, rodeado por un mundo acústico particular. Ahora estoy en mi estudio, sumergido en el silencio berlinés, y cada tanto escucho pasar un auto eléctrico, con ese sonido tan característico, un acorde sintético con un suave glissando hacia los graves, y en mi mente resuena la música de Radiohead. Aunque el mercado invierte el orden de los eventos perceptivos. Cuando BMW hizo su primer auto eléctrico, contrató al compositor Hans Zimmer, conocido por hacer la música de películas como El Rey León, Batman o Interstellar, para hacer el diseño sonoro del auto. Hoy, las compañías no solo tienen diseñadores sonoros, sino que algunos de esos sonidos funcionan como marca registrada, como el motor de la Harley Davidson, que la empresa intenta patentar y registrar desde 1994. Está lleno de tema, me dice mi cerebro, digo, el extraterrestre. Lo que quería decir es, los siglos pasan y la naturaleza humana no cambia. Lo que cambia es la tecnología. Desde los comienzos, la mayor parte de la actividad humana se centra en la creación y el movimiento de información. Con el crecimiento y la expansión de las ciudades, hizo falta crear redes de comunicación a escala global, cada vez más amplias. Como si fuera una continuación virtual de las rutas terrestres, marítimas y aéreas, esta red telemática fue ampliada por nuestra especie con continuidad y persistencia desde el Paleolítico hasta el presente. Nos alejamos tanto que tuvimos que inventar a los medios de comunicación. Pasamos del telégrafo al celular en un instante. La primera conexión entre dos computadoras sucedió en la ciudad de California, en el año 1969. Hoy, la Internet define la conexión en red de 8.000 millones de cerebros que se mantienen distantes en espacio y tiempo y que colaboran en un mismo proyecto. El año 2020 experimentamos una detención momentánea de los procesos externos de producción. Ese momento funcionó como un punto de catástrofe, que es como define la física a un momento particular en un proceso que se puede dar tanto en el espacio como en el tiempo, donde una situación cambia para siempre. Como especie, al estar expuestos a esta gran red mundial, recableamos nuestros cerebros alterando la anticuada percepción que teníamos del tiempo. En general, encuentro que en los estudios sobre cómo Internet modifica nuestra percepción, se hace hincapié en la alteración temporal. Percibimos el tiempo más rápido, etc. ¿Pero qué pasa con el espacio? Con estas nuevas conexiones, ¿no se modifica también nuestra percepción espacial? La pandemia amplificó estas alteraciones, tanto del espacio como del tiempo. En aquellos días, encerrados en departamentos dentro de ciudades sectorizadas y parcialmente inmovilizadas, volvimos a experimentar con una tensión renovada una forma de movilidad primaria, el acto de caminar. Nunca tuve contestado. Eso estuvo mal. Así, un día cualquiera, mientras caminaba de noche por la ciudad de Berlín, podía recibir un audio desde Buenos Aires, donde todavía era de día, enviado por una amiga y donde casi en tiempo real, como si fueran realidades paralelas y complementarias, me contaba algo o simplemente me dejaba escuchar el ruido de fondo. Se establecieron conversaciones fractales en diferido, siempre mediadas por la grabación y nunca en forma de llamada directa, aunque en el proceso recibí algunas quejas, como la de Roger Colom. Nunca tuve contestador automático y no lo voy a tener ahora. Hace unos días experimenté un accidente doméstico interesante. Una persona a la que le tengo mucho cariño tiró a la basura un sobre marrón que me pertenecía, creyendo que era material de descarte. En ese sobre había unas postales que me habían mandado de distintas partes del mundo, unos papeles con anotaciones, unas entradas de museos, algún volante y papelitos de todo tipo. El sobre venía de un remitente de Canadá y tenía varias estampillas. Estuve cerca de perder todo para siempre, pero pasó un milagro. Birgit, la vecina de al lado, encontró el sobre en la basura y le llamó la atención, así que lo agarró. Al abrirlo, descubrió las cosas y pensó que se podía tratar de un error. Se lo llevó a la casa y ahí descubrió mi nombre. En realidad, lo que la animó a sacar el sobre de la basura fueron las estampillas postales, dado que las colecciona junto a su nieto. Agradecido por el gesto, por la recuperación de los objetos perdidos y un poco emocionado por su entusiasmo, decidí regalarle el sobre con las estampillas, aunque para mí también tenía un valor afectivo. El hecho me hizo pensar en dos cosas. La primera es que la basura de unos puede ser el tesoro de otros. La segunda es en una categoría que se inventó en el siglo XX, para definir a los objetos que eran creados con la intención de ser descartados, las efémeras. Paradójicamente, fueron esas cosas las que las personas empezaron a coleccionar. Materiales como postales, estampillas, cartas, tickets y entradas. Quizás guardarlos en vez de tirarlos esconde el deseo secreto de detener el tiempo. Los audios de WhatsApp, ¿no podrían ser una de las efémeras de hoy? Horas y horas de grabaciones fragmentarias, efímeras y personales que quedan almacenadas en la nube. Un fantasma es tiempo desplazado. Necesita haber vivido el pasado para interponerse a nuestro presente. Las voces condensadas vuelven como fantasmas para decirnos algo más. Con internet me vuelvo telépata, escribió hace algunos años el artista Eduard Levé. Hoy, con el celular, ese prisma de vidrio, la situación se radicaliza, funcionando casi como un portal portátil o como un catalizador eléctrico de telepatía. El compositor experimental Jerry Hunt escribió: la electrónica es fascinante precisamente porque está muy cerca de nosotros. Es la simulación de cómo funciona la mente humana. Es un flujo de protones. ¿Cuántas veces nos pasó recibir un mensaje de alguien en el instante mismo en que estamos pensando en esa persona? Las conversaciones invisibles, paralelas, que en algún punto se entrecruzan como si fenómenos y objetos estuvieran conectados por hilos dorados. Recuerdo en esos días estar leyendo a Willem Flusser y emocionarme al encontrar unos textos sobre la máscara y la representación. Al investigar un poco más, descubro que la etimología griega de máscara surge de la palabra posopon, literalmente poner delante de la cara. De ahí se despliegan palabras modernas como persona y personaje, persono, personare, etimológicamente a través del sonido. Lo curioso es que esas máscaras griegas se llamaban persona porque al ocultar el rostro se le daba lugar a la voz. Lo que nos define como personas es lo que suena, el sonido de nuestras voces. La voz, escribió Agamben, es el punto de encuentro entre la carne y el sentido. Entonces, si lo personal es lo que suena, Podríamos repensar la frase clásica que enuncia que lo personal es político y afirmar que también lo que suena es político. Alguna vez Roberto Bolaño dijo que para ser poeta hay que poder mirarse en un espejo negro. Pienso en el celular, con la pantalla apagada. ¿No funciona de alguna manera como una máscara? Escondiendo los rostros y dándole lugar a las voces. Reescucho mi propio archivo, ese atlas personal con el que cargamos a diario, y pienso, ¿qué pasaría si reordenara los fragmentos de esta colección dándole una forma particular? ¿No es esa una de las definiciones posibles de la composición? Darle estructura a una emoción, darle forma a un pensamiento. Emoción y pensamiento, en el fondo, son lo mismo. Quizás en ese material descartable, en eso que solemos considerar basura o excedente, se esconde algo valioso. Me gusta la definición de componer que propone Robert Ashley, gran compositor de óperas del siglo XX. Componer es una forma de vivir, leer y escuchar juntos. La música es una forma de hablar, pensar y estar en el mundo. El título de esta presentación. Ya mencioné a la telepatía y a la amistad. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la ópera? ¿Qué es la ópera hoy? Componer siempre me pareció una tarea difícil. Los últimos meses estuve buscando testimonios de otros compositores y compositoras que me ayuden a entender mis propias ideas sobre lo que podría ser una ópera en estos tiempos. Busco respuestas dentro de un pequeño y caprichoso canon personal. Y aprovechando su complicidad, lo llamo a declarar. Robert Ashley. Escribo palabras como estas. Escribo notas para mí mismo sobre cómo deben sonar esas palabras. Escribo palabras hasta que hay una historia. Escribo ópera. Punto. También me parece que la redefinición de música más radical que se me puede ocurrir sería una que defina la música sin ninguna referencia al sonido. Peter Ablinger. En oposición a eso, no creo en los objetos. No creo que algo como un objeto pueda existir. Todo lo que existe son relaciones. De lo único que podemos hablar es de la relación entre nosotros y algo que está fuera de nosotros. Podemos hablar del entre. Por eso, el tema de mi trabajo no es exactamente el oyente, sino la escucha. Marianne Amancher. Desde 1965 vengo explorando el sonido y el entorno sonoro, en términos de espacio acústico y arquitectónico, así como el uso directo del sonido ambiente, tanto en la composición de música para conciertos como en la creación de entornos sonoros especiales para espacios interiores y exteriores. Mi esperanza es que la división que existe actualmente entre estos dos mundos, el del lenguaje musical y del sonido ambiente, se cierre algún día. Mi trabajo va dirigido a este fin. He intentado aportar al lenguaje musical lo que he aprendido del entorno sonoro y llevar al entorno sonoro aquellos principios musicales capaces de mejorar la experiencia sonora en el mundo que nos rodea. Heiner Goebbels. Me interesa lo que evoca tensiones contrapuntísticas entre arriba y abajo, entre izquierda y derecha, entre antes y después, entre lo que se puede ver y lo que se puede oír, entre lo que esperás y lo que realmente ocurre, entre lo que experimentás y lo que pensás sobre eso, entre lo que se puede entender y lo que constructivamente desafía la comprensión. También se trata nada menos que de la utopía de un equilibrio, de un balance en el que cada cosa, ya sea un pensamiento, una frase, un tono, un ser humano, un animal, una casa o un huevo revuelto, merezca la misma atención. Henry Flint describe la experiencia de escuchar una nueva pieza de Catherine Christer Hennigs. Frecuencias centelleantes barrían el espectro en ondas, hirviendo unas a través de otras, cambiando de fase. Se percibía un nuevo tipo de lógica en el evento. Lo nombré como un entorno sonoro alucinatorio. Siguiendo esas reglas, esta charla podría ser una ópera. Aunque para ser totalmente sincero, nunca me gustó la ópera. Salvo algunas excepciones puntuales, soy bastante ignorante del género y nunca conecté con la forma clásica de cantar. Clasificar persona como una radioópera es una irresponsabilidad. Es casi un chiste. ¿Pero por qué me atrae esa palabra tan fuera de época? ¿Por qué dialogar con un género muerto? Encuentro en la disciplina un fenómeno interesante. Esa mezcla de laboratorio de experimentación con institución vetusta. Entre el teatro y la sala de concierto. Entre lo serio y lo delirante. Una expresión que nació como élite popular. Y después se disfrazó de lujo en decadencia. La palabra ópera significa obra. ¿Y qué mejor para mí que disponer de un espacio abierto que permita la experimentación en el cruce con el lenguaje, el sonido y la imagen? La ópera está en ruinas, lo sé. Pero a mí me encantan las ruinas, porque no solo muestran lo que pudo haber sido, sino también lo que podría ser. Los escombros esconden la potencia de la posibilidad. Ayer murió en Estambul la compositora Katherine Christer Hennigs, una artista y pensadora integral con la que sentía una complicidad tan magnética como enigmática. Henry Flint, su cómplice de toda la vida, describe su música como la posibilidad de inventar entornos sonoros alucinatorios. ¡Qué maravilla! Una música que pueda modificar profundamente los medios de percepción. La poeta Susan Howe, otro faro personal para tiempos de naufragio, dice encontrar inspiración en la telepatía mística documental de las cosas. Pienso en la telepatía mística documental de las cosas, en los documentos, los sonidos de nuestras ciudades, lo que nos rodea. Lo que suena es lenguaje, me comenta el alienígena. Si lo que suena es político, es importante recordar que en tiempos oscuros los vínculos se vuelven más importantes que nunca. En una publicación colectiva de un comité invisible y anónimo, encontré: percibir un mundo poblado no de cosas, sino de fuerzas. No de sujetos, sino de potencias. No de cuerpos, sino de vínculos. Del mismo libro: el sentido de una persona ya no es la propiedad privada del individuo, sino que está comprendido en el sentido que viene atribuido por las personas con quienes lo comparte. Es el resultado de la interacción y comunicación entre las personas. Nosotros, aquí y ahora. Nosotras, aquí y ahora. Pensar, atacar y componer. No me canso de repetir como un mantra los dichos de Simon Bale. La amistad es una armonía sobrenatural. Una unión de contrarios. Pienso en la intensidad de volver a Buenos Aires desde Berlín. Simón escribió que la amistad solo es posible gracias a la distancia. Sin separación no es posible el reencuentro. Dice: de la misma forma que cuando se vuelve a ver a un ser querido tras una ausencia prolongada, lo importante no son las palabras que con él se intercambian, sino solo el sonido de su voz que nos asegura su presencia. ¿Cómo suena la voz de Buenos Aires? Con el paso de los días, la escritura de este texto se va desfragmentando. Mientras tomo notas, se confunde presente, pasado y futuro. En este momento, estoy experimentando la noche más larga del año, o el día más oscuro. Y eso me recuerda a un pasaje que marqué en una novela hace unas semanas. Le dije que las cosas habían vuelto tan sombrías y desesperadas que yo ya no podía imaginar un futuro. Me abrazó con toda la ternura de la cual era capaz y me respondió que era precisamente en esos momentos, en medio de la oscuridad total, cuando uno podía ver más lejos. En tiempos donde la fascinación está puesta en la inteligencia artificial, financiada y festejada por los neoliberalismos del mundo, propongo volver a conectar con una inteligencia salvaje, con la sensibilidad desmedida de lo animal, con esa furia suave que despierta el deseo. Usar las palabras para desactivar las palabras. Desactivar las palabras para reactivarlas. Recargar los sentidos. Recomponer los medios de producción para recuperar los medios de percepción. El extraterrestre está nervioso. Está confundido. Creo que está escuchando algo. Lo veo apagar las pantallas, accionar palancas y ajustar un dial de forma desesperada. Como si fuera un médium, cierra los ojos. Está escuchando. Está recibiendo una señal entre interferencias de ruido blanco y silencio. Intenta descifrar un mensaje. Escuchemos. Componer es generar un dispositivo para alterar la percepción. Al diseminar el dispositivo dentro de una red interconectada, es posible generar una mutación colectiva de las sensibilidades. La comunicación se entrecorta y se escuchan fragmentos de voces superpuestas. No tengan miedo. Acostumbrarse es morir. Nuestra venganza es ser felices. Son testimonios que parecen venir de otros tiempos y espacios. Si Edison hubiera tenido éxito con su teléfono espiritual, hoy podríamos escuchar los testimonios entrelazados de más de 30.000 fantasmas. Dejo de entender quién dice qué. Lo escucho balbucear en un idioma extraño. Creo comprender algo en relación a la imaginación y el futuro. Entonces le sugiero, nadie sabe el pasado que le espera. Sin cambiar de gesto y todavía con los ojos cerrados, me pregunta, ¿qué significa ser una persona? Me quedo en silencio. Cuando estoy por decir algo, me interrumpe. Quizás es hora de volver a los espacios alternativos, bajar los sótanos del inconsciente para tomar y reapropiar conceptos, usando las correspondencias telepáticas de la amistad, estableciendo una red sólida de vínculos, sostener la fuerza y la templanza, como si fuéramos parásitos que habitan un cuerpo de obra infinito, como las oficinas del microcentro, que vaciadas por oficinistas por la insistencia de un virus, fueron recuperadas por artistas. Así, imagino, podríamos habitar los futuros posibles, levantar el telón para reimaginar ese antiguo sueño, el de recuperar algo viejo para hacer algo nuevo. Aunque cuidado, porque ya sabemos cómo son las trampas del tiempo. Lo nuevo es siempre viejo y lo viejo es siempre nuevo. Ahí decía gracias, pero gracias. Ahora la idea es escuchar esta pieza que es Persona. Quien quiera la escucha, quien quiera se puede ir, dura una hora, quizás es un montón. La tengo que poner acá. Bueno, ya Javi dijo todo. Vamos a ponerla. La idea es escucharla así, a oscuras, y ver qué pasa. Exclusivo, Radio Caso.